Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 73, la Navidad en España. En este episodio os felicitamos la Navidad y os deseamos un próspero año nuevo. Hola a todos y feliz Navidad. Esperamos que paséis unos días felices junto a vuestros seres queridos y amigos. Como no podía ser de otra manera en estas fechas, vamos a hablaros sobre la Navidad y cómo se celebra en España. ¿Cómo se celebra la Navidad en España? En España, la Navidad suele celebrarse con la familia, los amigos y las personas que más te importan. Se puede considerar que las fiestas navideñas se inician el día 22 de diciembre y duran hasta el día 6 de enero. Dentro de ese periodo hay algunos días importantes. Las familias españolas suelen adornar sus casas durante estos días. Algunos ponen el típico árbol de Navidad, adornado con luces, bolas de colores llamativas y muchas otras cosas. Otras personas prefieren poner un Belén. Un Belén es un conjunto de figuras y pequeñas esculturas con las que se representa el nacimiento de Cristo. Puede ser muy sencillo o muy elaborado. ¿Se come algo especial durante estos días? Aunque no es obligatorio, existen algunos alimentos que son típicos de estas fiestas, especialmente los dulces. Algunos de estos alimentos solo se pueden comprar durante la época navideña, aproximadamente un mes antes. Polvorones. Los polvorones son uno de los dulces más típicos de la Navidad. Es una mezcla de harina, manteca y azúcar que se cocina en un horno y se deshace al comerla. El más tradicional es el polvorón con sabor a canela, pero hoy en día los hay de muchos sabores. Existe un dulce muy parecido que se llama mantecado. Es prácticamente igual, salvo por el hecho de que el mantecado lleva almendra y tiene una forma un poco más alargada. Turrón. El turrón es un dulce que se hace cociendo miel y mezclándola con pasta de almendra. Existen muchas variedades, pero el turrón clásico solo tiene dos: blando o duro. El turrón blando utiliza pasta de almendras trituradas y el turrón duro utilizan las almendras enteras. España es el mayor productor mundial de turrón. Actualmente exporta a América del Sur, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia. Antes os dijimos que hay algunos días especiales durante la Navidad. Vamos a explicaros qué sucede en cada uno de ellos. Fechas importantes durante la Navidad. 22 de diciembre. Se celebra el clásico sorteo de la Lotería de Navidad. La Lotería de Navidad es un sorteo que se realiza todos los años desde el año 1812. La primera vez que se hizo este sorteo se celebró en la ciudad de Cádiz. En realidad, no se conoció con el nombre actual hasta el año 1892. Un billete de lotería cuesta 200 euros, pero se divide en décimos. Un décimo es un 10% del billete. La gente suele comprar décimos, por lo que cada uno cuesta 20 euros. Los décimos pueden comprarse en las administraciones de lotería o en las tiendas y bares. Este sorteo de lotería es el más popular en España, porque aunque no reparte los premios más grandes, sí reparte muchos premios. Actualmente esta lotería reparte 1.807 premios de diferentes cantidades. El primer premio de esta lotería es conocido como el gordo, y es 400.000 euros por cada décimo. Si tienes un billete completo, con los 10 décimos, el premio es 4 millones de euros. El segundo premio es de 125.000 euros por cada décimo. 1.250.000 euros si tienes el billete completo. El tercer premio son 50.000 euros por cada décimo. Hay dos cuartos premios de 20.000 euros por cada décimo y 8 quintos premios de 6.000 euros al décimo. El resto de los premios, 1.794 en total, son pequeños, 100 euros por cada décimo premiado. Se conoce como pedrea. El sorteo de la Lotería de Navidad se puede seguir en directo por televisión, por internet o por la radio. Este día suele ser comienzo de las vacaciones escolares. 24 de diciembre. Este día se llama Nochebuena en España. Su origen está en una fiesta cristiana que celebra el nacimiento de Jesucristo. En España mucha gente celebra la Nochebuena, pero no como una fiesta religiosa, sino simplemente como una ocasión para reunir a los amigos, a la familia, cenar juntos y pasarlo bien. Generalmente las familias cenan algo especial o que no se come frecuentemente. Por ejemplo, pata de cordero al horno, cochinillo al horno, pavo relleno, besugo, salmón, marisco, etc. Los platos elegidos varían de unas familias a otras y también dependen de la región donde vivas. Después de cenar, algunas personas, especialmente las jóvenes, salen de fiesta con sus amigos para continuar la celebración en bares o discotecas. Otras personas prefieren quedarse en casa con sus familias. Las familias religiosas van a la Misa del Gallo, que es una celebración religiosa que se hace en las iglesias a las 12 de la noche. Con esta misa se celebra el nacimiento de Jesucristo. Santa Claus, o Papá Noel, como le conocemos en España, se encarga de repartir regalos a muchas personas durante la noche del día 24 de diciembre. Algunos niños o familias prefieren que los regalos los entreguen los Reyes Magos el día 5 de enero. Os hablamos de este día un poco más adelante. 25 de diciembre. Este día se llama el Día de Navidad en España. El día 25 de diciembre se celebra una comida familiar. En muchos casos se recalienta la misma comida de la noche anterior, porque se utiliza mucha cantidad y siempre sobra. 28 de diciembre. El Día de los Inocentes. En este día es tradicional hacer bromas. Es el equivalente al día 1 de abril en otros países como Francia, Australia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Italia y otros muchos. Este día hay que tener cuidado con las noticias, porque los medios de comunicación siempre dicen alguna noticia falsa. 31 de diciembre. Este es el último día del año. En España llamamos a este día Nochevieja. El último día del año se celebra tradicionalmente con una cena similar a la de Nochebuena. A las 12 de la noche es tradicional en España tomar las 12 uvas mientras se escuchan las campanadas del reloj de la Puerta del Sol de Madrid. Este es un acontecimiento que reúne a miles de personas en las calles, aunque hay otras personas que toman las uvas en casa. Después de la cena y de tomar las uvas, muchas personas salen de fiesta a los bares y discotecas para celebrar el nuevo año con alegría. Estas fiestas se llaman cotillón. El precio de un cotillón es variable, pero suele estar entre 30 y 90 euros, dependiendo del lugar a donde vayas. En este precio se incluyen consumiciones alcohólicas. 1 de enero. El día 1 de enero es posiblemente el día del año en el que menos gente verás en las calles. No hay nadie en las calles porque todo el mundo suele irse a la cama muy tarde en la noche vieja. El primer día del año, el día de Año Nuevo, la familia vuelve a reunirse para comer. Igual que en el caso del día de Navidad, se suele utilizar comida del día anterior. 5 de enero. El día de la cabalgata de los Reyes Magos. En España, lo tradicional es que los regalos de Navidad los entreguen los Reyes Magos. Los Reyes Magos son tres y se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. El día 5 de enero, los Reyes Magos visitan en persona a los niños de España, generalmente montados a caballo o en carrozas. Es lo que se conoce como la cabalgata de los Reyes Magos. Durante su recorrido, los Reyes Magos lanzan caramelos y dulces a los niños que están viendo la cabalgata. Cuando termina la cabalgata, los Reyes Magos se sientan en sus tronos y escuchan a los niños que les piden los regalos que quieren este año. Los Reyes Magos, por supuesto, tienen que asegurarse de que los niños han sido buenos, porque si han sido malos, en vez de regalos, les traerán carbón. Antes de la hora de la cena, los Reyes Magos se van a buscar a sus camellos para empezar a repartir los regalos. Antes de acostarse, los niños tienen que dejar sus zapatos en un lugar bien visible de la casa, porque los Reyes Magos entregan los regalos donde estén los zapatos. Además, es costumbre dejarles agua o algo de comida para los camellos. 6 de enero. Los niños abren los regalos que les han dejado los Reyes Magos, que siempre saben qué es lo que les gusta. Es un día en el que disfrutan mucho los niños, pero también los padres y los abuelos, viendo la cara de ilusión de los niños al abrir los regalos. Es tradicional, el día 6 de enero, comer el roscón de Reyes. El roscón es un dulce con forma de rosquilla o donut que se puede rellenar con nata o crema. En su interior se esconden una figura y un haba. El que consiga la figura tendrá un año de buena suerte. El que consiga el haba tiene que pagar el roscón del año que viene. Y no vale hacer trampa. Este día es festivo en España, pero es cuando terminan las vacaciones escolares. Con esto terminamos el episodio de hoy. Como os dijimos antes, esperamos que paséis unas felices fiestas con vuestros seres queridos y que disfrutéis todo lo que podáis de estos días. Un saludo y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!